transmitiendo por toda Nicaragua. Una onda poderosa dice así, transmitiendo por toda Nicaragua. Una onda poderosa dice así. Maranata, Maranata, Maranata, Maranata. Es la emisora que quiere la gente, es la emisora que te dice la verdad. Es la emisora que quiere la gente, es la emisora que te dice la verdad. Escúchala toda hora, 24 horas te da. Escucha mi Maranata, la poderosa y profesional. Escúchala toda hora, 24 horas te da. Escucha mi Maranata, la poderosa y original. Ronda musical. Musical, musical. Radio Maranata. Ronda musical de mañanita. Que ha ganado bastante popularidad en lo que es las diferentes redes sociales y que muchos lo han compartido su foto, su collage y entre otras cosas para utilizar como fondo este tema y que por supuesto en Radio Maranata también se ha posicionado en diferentes posiciones de nuestro top 12 de las más solicitadas de la semana. Hermoso momento, Cairo Worship sonando a esta hora en Ronda Musical. Vamos con los reportes porque tenemos muchos en WhatsApp y luego vamos a concluir lo que estábamos mencionando que queríamos compartirle y finalizamos Ronda Musical. Bonito día, puede poner la música de Manny Montes, gracias, junto al novato desde Bluefields. ¡Hola! A la gente de Bluefields, ahí está, oiga. Me han mandado una foto de tres tortillas que están en el comal, pero una de ellas hasta que está bien, como le decimos ¿cómo es que se le dice? Sopladita. Oiga, les voy a describir para que tengan un conocimiento y se imaginen cómo, o al menos los que han visto el proceso de elaboración de tortilla. Me mandaron tres tortillas, dos de ellas se nota que están recién colocadas en el comal y una de ellas hasta que está bien infladita como para agarrarla, ponerle unas 5 onzas de queso, casi media libra de crema y comer. Y esa es la hermana Lesbia Guerrero. Vamos a escuchar a la hermana Lesbia, vamos a buenos ver. Buenos días, hermano. Tu mejor opción, Academia Rap. En Academia de Música Rap están solo los mejores instrumentos de cuerda, piano, batería y percusión, canto y mucho más. Ven y forma parte de nuestra prestigiosa Academia, Academia de Música Rap, formando músicos y adoradores. Te esperamos de donde fue la Zandac del Mercado Iván Montenegro, 4 cuadras arriba, 2 cuadras y media al lago. Para mayor información, llámanos al 2280-0247 o al 8380-5412. Academia de Música Rap. Inicio de clases sábado 13 de enero.